Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa de esta vuestra radio, que como ya sabéis, emite a través de internet y con la que tratamos de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Desde hace ya algún tiempo, proyectos editoriales van surgiendo en nuestra ciudad de Burgos. En concreto, nos hemos fijado en una que tiene el peculiar nombre de Ediciones Lecturas de Zamarraco, una editorial como seguramente nuestros oyentes recuerdan, hemos estado colaborando durante toda la temporada radiofónica anterior. Una editorial que, entre otros proyectos, está realizando diversos eventos y vamos a tratar de conocer un poquito más a fondo cuál es la filosofía, la estructura y las ganas de hacer que tiene esta editorial. Para ello, al otro lado del teléfono, en las profundidades de Castilla, tenemos a uno de los colaboradores habituales de esta editorial. Muy buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes, Raimundo. Nos llama la atención el nombre tan peculiar, Ediciones Lecturas de Zamarraco, pero quizás antes de meternos en el porqué de este nombre tan singular, sería interesante comentar cuál es la línea editorial que tiene Lecturas de Zamarraco y cuál es, por decirlo de alguna manera, el enfoque político que estáis tratando de dar a este proyecto que diría que es novedoso, pero que ya lleva tiempo funcionando. Pues la verdad es que Lecturas de Zamarraco es una editorial con ánimo de dejar de serlo. En este sentido somos una rara avis y muestra de ello es nuestro interés por poner en funcionamiento tinglados que rebasan la producción de material impreso como tal. Podría citar a este respecto el primer taller de crítica de la economía o la cartografía del Burgos en la barricada o el presente curso de música y etnografía castellana. Partimos de una crítica al libro como objeto de consumo, propio de una cultura burguesa, de clase, etcétera, etcétera. Pierre Bourdieu lo situó muy bien junto a la escuela desde la sociología. Un libro que sobre todo anula otras formas de transmisión de saberes y conocimientos y en las cuales, lo más importante, afloran otras formas de relación social. Pero esta crítica no pasa por caer en una fácil apología de la dejadez intelectual o del cazurrismo ilustrado, a la postre lo que se consigue en la actualidad desde la industria cultural, sino por recolocarlo en nuestras prácticas. Y es que precisamente pensamos que el lugar que ocupa el libro hoy es clave en la planificada administración de ignorancia. Por eso proponemos otros usos, sobre todo en la actual conformación antropológica de lo humano, en donde no es posible, seguramente ni deseable, concebirlo sin el libro, aunque sea en formato digital. Fruto de esta reflexión sería la intención de sacar a la luz unas memorias del primer taller de crítica a la economía en proceso de montaje, cuyo contenido sería una creación colectiva de todos aquellos y aquellas que tomaron parte en el mismo, con sus preguntas, con sus intervenciones, con su manera de ocupar el espacio. O también fruto de esta reflexión tenemos el tercer número de la revista Concejo, planteado a modo de locutorio, donde quien lo encuentra oportuno puede entrar en diálogo desde un espíritu crítico. En este tercer número, por ejemplo, el objeto de disputa, el tema de controversia ha sido y es las posibilidades que ofrece la participación en las instituciones del Estado, lo que se ha querido llamar con mayor o menor acierto el asalto a la institución. Por otro lado, y continúo respondiéndote, a pesar de reconocernos parte de ese hilo de las luchas libertarias que se desgarra de la historia, lo hacemos desde una condición muy ecléctica, muy heterodoxa, primando sobre todo el sentido crítico. Y por tal entendemos la capacidad de ir desdoblando la realidad para encontrar salidas emancipadoras. Nos gusta señalar que no debemos tributo a ninguna doctrina, a ningún ismo. Y además, nos enfrentamos a este reto editorial queriendo ocupar un lugar que entendemos abandonado, del que se ha desertado si es que en algún momento estuvo habitado. La posibilidad de pensar el territorio, la identidad, la comunidad, la raíz en clave autónoma. La posibilidad de repensar Castilla y lo castellano fuera del fetichismo político y al mismo tiempo sin complejos. Esa es, de alguna manera, la intemperie que queremos explorar. Antiguamente, esta sartén se usaba en las casas bien para cocer, bien para freír o para hacer un guiso, cualquier guiso que viniese a mano para hacerlo. Entonces, cuando se juntaban todas las familias en matanzas o en navidades, pues la que ha dicho mi compañero, cogían todos los instrumentos que había en la casa. ¿Qué había? Entonces, la sartén, estaba la almirez, con la zambomba, estaba, si había alguna pandereta se cogía. Entonces, pues el que tocaba la sartén, pues siempre procuraba hay quien la tocaba de una manera que hacía así, por dentro. Hay otros que se la echaban al hombro y cada uno la tocaba a su manera. Entre las diferentes iniciativas que estáis llevando a cabo a través de la editorial, nos ha llamado también poderosamente la atención el curso sobre música y etnografía castellana, un curso que va a empezar ahora en breve, a mediados de octubre, y que se va a prolongar durante prácticamente todo el curso escolar hasta el mes de mayo, finales del mismo, me imagino. Un curso de etnografía y música tradicional castellana que... ¿En qué consiste exactamente, compañero? Bueno, este curso de música y etnografía castellana es hasta cierto punto para nosotros como editorial un atrevimiento, ya que somos unos completos advenedizos en estas materias estéticas. Nos arriesgamos en esta aventura tras haber tenido la suerte de conocer a Daniel Fernández, etnógrafo, dulzainero, investigador y gran amante de la música tradicional castellana, entre otras muchas cosas, y a Mercedes Cruces, la compañera que nos va a enseñar a soltar la voz y a hacer de ella un instrumento con la que recordar cantando a nuestros mayores, su mundo, sus problemas, sus sueños, porque, como hemos redactado en la presentación del curso, este tiene como objetivo, como uno de los objetivos, el hacernos preguntas, el entender el presente acercándonos al pasado para ver sus potencialidades al enfrentarnos al futuro. Contaremos para ello, además del acompañamiento de Daniel Fernández, con ponencias de antropología alguna, puedo asegurar, y no creo equivocarme, que desconcertará a propios extraños. Y más allá de la teoría, como no solo de jotas vive el hombre ni la mujer, haremos de la pandereta o el almirez o lo que nos venga en gana la excusa perfecta para encontrarnos, para no hacer de ellos, diríamos, objetos recortados, sino lazo social. Y con todo, una de las características del curso viene recogida en la ficha técnica, es que tiene un programa vivo. Esto quiere decir que será entre todos los que demos cuerpo a la clase, quienes dialogando, dependiendo de nuestras motivaciones o capacidades, vayamos marcando el rumbo de la misma. Este es el caldero que usaban los pastores antiguamente, cuando los pastores vivían en el campo, porque así se puede decir. Realmente toda la vida se la pasaban en el campo, porque lo mismo dormían por la noche, que, o sea, en primavera que en verano, que en otoño que en invierno. Se retiraban toda la vida en el campo. Ponían la mejilla en gañejo que tenían, un poco de tocino, en fin, cada uno, porque entonces la vida estaba un poco estirada. Entonces yo, cuando era chaval, que iba al campo, existía lo que decía antes, había pastores, había cabreros, había vaqueros, que entonces había muchísimo ganado en el campo. Entonces estos tenían pues casi todos su caldero, o bien con una lata, o bien con el calderillo. Que tenía caldero tenía la suerte de tenerle, porque todos no lo tenían. O sea que ellos cuando paraban a comer al mediodía, cogían su calderito, le ponían en el trípode, ponían su lumbre, ponían el trípode y ahí le colgaban el caldero y ahí echaban las patatas, lo poco que tuvieran las gentes. Y de ahí, luego ya después, cuando acababan, si era en verano, pues unos echaban la siesta y otros se ponían a reparar el caldero. Y de ahí me vino a mí la afición. Y para tocar entonces lo que hace es mover el aro, o sea, mover el aso. Claro, mover el aso. Editorial Lecturas de Zamarraco, y es un nombre que probablemente para muchos de nuestros oyentes resulte completamente desconocido. ¿Qué es esto de zamarracos? Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de ver alguno de estos zamarracos por Gamonal, pero mucha de la gente que nos estará oyendo desconoce absolutamente qué es eso de los zamarracos. Sí, los zamarracos, uno de los muchos nombres que pueden recibir, son mascaradas de invierno. Su origen se remonta a las prácticas, las celebraciones de las comunidades que vivían bajo una concepción del tiempo cíclica. Este hecho es fundamental porque choca en su comprensión con la imposición del tiempo lineal y homogéneo en el que se desarrolla nuestra cotidianidad. El fin de esas comunidades, como el de su tiempo que retorna a sí mismo, es la reproducción de la propia comunidad. El fin de nuestras sociedades, con ese tiempo que es oro, es la producción, la riqueza material, el valor como ese corazón de la mercancía, me refiero. Pienso que este tiene que ser el punto de partida para entender estas teatralizaciones, estas representaciones que ponen en el centro unas máscaras que no ocultan, como ocurrirá más tarde con los carnavales, sino que representan, en este caso a la comunidad. El significado que se ha querido atribuir a estos rituales ha sido el de exorcizar, conjurar los males que acechaban a la comunidad. Y además, desde una entrada en la excepcionalidad, es decir, de crisis del orden, de festejo. Fíjate que entran en juego el disfraz, las persecuciones, los ruidos, ese continuo estrépito de cencerros, los gritos, incluso los golpes con ciurragos o cachirulos. Hoy todavía se pueden presenciar esas carreras en algunos pueblos de las geografías castellanas, donde unos enmascarados de presencia telúrica persiguen a los vecinos hostigándolos. Aquí en Burgos, por ejemplo, nos quedan los zarramacos, que no zamarracos, de Mecerreyes, aunque estos han adquirido unas connotaciones más carnavalescas, ya que en los carnavales tuvieron que refugiarse para lograr sobrevivir. Pues muchas gracias, compañero, por compartir tu tiempo con nosotros. Desde Radio Onda Expansiva esperamos que el curso tenga éxito, que sea una actividad dinámica que se va desarrollando a lo largo de todo el curso. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el curso. Muchas gracias a ti, Raimundo, al proyecto de Radio Onda Expansiva, y por supuesto que estáis todos invitados a compartir con nosotros este curso de música y etnografía castellana.